¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Hola, ¿qué tal, colegas? Estamos iniciando este PES Platicando de viernesito acá en Zona Volcanes. Vamos primero con los contactos aquí en La Voladora Radio. Ya saben que nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp 5540-615459. El teléfono es 5979-785252. También nos pueden escribir a nuestras redes sociales por Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y nos pueden estar escuchando por el 97.3 FM o por, pues, para el mundo, por www.lavoladora.org. Pues bueno, colegas, estamos iniciando esta semana de PES Platicando, es el primer programa de diciembre y vamos a estar tratando de tener unos programas especiales por estas fechas navideñas, ¿no? Y bueno, vamos a estar diciendo los resultados primero de lo que viene siendo nuestra liga PES Platicando. En el grupo A, en primer lugar va Kevin Chen, en el segundo va Jeremy Sling, en tercero va Víctor Díaz, en cuarto va Raúl, en quinto va Sergio Gómez, en sexto va Josh Mesa, en séptimo va Giancarlo Lobatón, en octavo va Hugo Díaz, en noveno va Sisu Osuna Jr., en décimo va Juanjo Mendoza, nuestro querido CEO de PES Platicando, y también en onceavo va Aldebarán, en doceavo va Filippo Black, en treceavo va Luis Martínez, en cuarto va Ulises. Y bueno, en el grupo B, en primer lugar va Sandy Guzmán, en segundo va Jan Morán, en tercero va José Luis Cuevas, en octavo va Selfaction, en quinto va Yulimar, en sexto va Tadeo, en séptimo va Omar Arellano, en octavo va Billy Murra, en noveno Yachen, en décimo Tavi, en onceavo va Iván Espaderos, en doceavo va Francisco Heredia, en treceavo va Johnny Freddy, en catorceavo Alejandro. Pues bueno, estos son los grupos que van a componer este torneo de diciembre de PES Platicando, que está a punto de iniciar. Ya hay algunos partidos que ya se han jugado, vamos a decir los resultados, apenas va uno, de hecho. Empató lo que viene siendo Kevin Chen contra Jeremy Sling 2-2, y pues bueno. Y hasta ahorita está así lo que viene siendo nuestro querido torneo de PES Platicando. Vamos a comentar sobre el último campeón. El campeón del torneo pasado fue Jeremy Sling, campeonó en este último torneo de PES Platicando. Y bueno, vamos a decir algunos otros tipos de datos. El primer lugar en ranking es Omar Arellano con 267 puntos. Los rankeados también que llevan juegos completados de la Liga PES Platicando, es Víctor Díaz, en primer lugar. En segundo lugar va Luis Martínez, en tercero va Sandy Guzmán, en cuarto va Kevin Chen, en quinto va José Luis Cuevas, en sexto va Filippo Black, en séptimo va Jody Freddy, en octavo va Alejandro P, en noveno va Aldebarán, en décimo va Juanjo Mendoza, en onceavo va Jan Morán, en onceavo va Sisu Osuna Jr., en treceavo va Selfaction,

¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, estamos de regreso en este programa, su programa Pez Platicando, aquí por el 97.3 FM. Estamos aquí en La Voladora Radio, en Franca Rebeldía. Los contactos en cabina es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org. Y pues bueno, colegas, ¿qué creen que salió en la semana referente a lo que viene siendo el Twitter? Bueno, yo estoy checando lo que vienen siendo las redes sociales de Twitter. Es de lo que viene siendo la información de UFL, este juego que se va a estrenar el próximo enero. Y bueno, lanza una nueva licencia que va a tener. Es un video muy bonito donde sale lo que viene siendo el Mónaco. Y pues el Mónaco, ¿no? Inicia lo que viene siendo este video con lo que viene siendo pues un poco de imágenes del pasado, algunos goles anotados. También lo que viene siendo pues su balón conmemorativo de lo que viene siendo UFL, pero pues con lo que viene siendo el logotipo de el escudo de lo que viene siendo AS Mónaco. Y pues bueno, muy, muy bonito lo que viene siendo esta compañía está tratando de ir jalando poco a poco. Ya lleva de diferentes países, lleva de lo que viene siendo de Inglaterra, lleva al West Ham, lo que viene siendo Portugal, al Sporting Lisboa, y ahorita ya también tiene a lo que viene siendo a nuestro querido AS Mónaco. Aunque también hemos de decir lo que viene siendo el juego. Pues todavía no tenemos ningún gameplay, ninguna subida. Más bien, lo que están mostrando son diferentes clubes como el Borussia, allá en lo que viene siendo Alemania. Borussia, al que conocen como Borussia, es al Borussia que tiene el logotipo con negro y blanco, que tiene una B, que es un rombo. Y no conocen al Dortmund. El Dortmund allá es Dortmund. Y nosotros pues acá, o no sé si en todo el mundo, cuando oímos Borussia, creemos que es el equipo de Borussia Dortmund, ¿no? Pero este es el origen, bueno, el primer Borussia, ¿no? Y también tienen al Shakhtar, fíjense, también tienen al Shakhtar, que pues igual muestra su video con diferentes situaciones, donde cómo se fue. Pues algunas imágenes del pasado, ¿no? Del juego muestran en su video donde está un jugador en las vías del tren, luego sale con su casco de minero y al final tira un cañonazo donde es gol y pues sale igual el balón con el logotipo de UFL, ¿no? No sé si van a mostrar lo que viene siendo los estadios, algunos estadios que van a tener, no sé cómo va a ser su tipo de cómo va a ser la licencia de estos equipos, pero no sé qué es lo que va a conllevar. No sabemos también realmente si el gameplay, bueno, estaba comentando Sando, que si el gameplay aparte te convence, tiene editor y todo eso, toma mi dinero, ¿no? O sea, entonces, no sabemos si el club, la empresa va a tener este tipo de editor. Estaría padrísimo que pudiéramos editar, no sabemos ni lo que va a venir, pero pues bueno. Y bueno, también mandamos un saludo a nuestro querido colega Quirol TV. Quirol TV es un canal de YouTube, también tiene su blog, donde se vive, transmite la vida del equipo La Liga Latrogénica FC, es un club, es un club donde pues va día a día jugando en la Liga MX. Y ahorita, por ejemplo, tiene poquito que ganó la Libertadores. Ganó la Libertadores. También va a jugar lo que viene siendo el Mundial de Clubes. O sea, está manejando la vida real de lo que viene siendo un club. Y pues muy bonita. De hecho, ya adquirimos su jersey. Su jersey del club. Es una jersey verde, pues, ¿qué será? Es, pues, verde claro, un poco verde fuerte, pero no es verde bandera. Es como los uniformes de médico, porque nuestro querido Quirol TV, pues, es especialista en neumología. Y bueno, muy bonita, también trae lo que viene siendo la playera, trae los logotipos de lo que viene siendo PES Platicando, PES. Y bueno, también trae el logotipo de la boquetería. No sé si lo pronuncie bien, pero pues ahí está. Y pues síganlo, realmente muy recomendable su canal de YouTube, de nuestro querido Quirol TV. Actualmente, también nuestro querido colega Job Gamer, también tiene como que un club que tiene este tipo de ideas, ¿no? De que se está jugando en lo que viene siendo, pues, un tipo de, pues, como videojuego de celular, pero con un poquito de lo que viene siendo la temática de lo que viene siendo de TUDN, pero pues lo cambia su manera de narrar, y está jugando actualmente igual con su club. De hecho, no es el único, tiene su Twitter, tiene muchos clubes, más bien los clubes que está manejando es como una liga de varios amigos, que era lo que nos estaba comentando, y es actualmente, pues está jugando lo que viene siendo así también como que un tipo de liga mexicana, pero con clubes de amigos. Entonces, actualmente está jugando así también nuestro querido Fénix, que es conocido como Fénix Job Gamer FC. También está su canal de YouTube, vayan a su querido canal, donde él está en el estadio de Coruco Díaz, allá en Morelos, lo que viene siendo Morelos, y pues también síganlo. Sigan también a nuestros queridos amigos de Andrew Pez, de nuestro querido Tornux, también para que todos los miércoles lanzan lo que viene siendo un programa que es hablar un poquito de Pez, de diferentes temas, pues síganlo, ¿no? Y bueno, también se dio lo que viene siendo en la semana, la entrega del Balón de Oro. ¿Cómo ven esta designación donde pues queda como titular lo que viene siendo nuestro querido Messi en primer lugar? En segundo lugar queda nuestro querido polaco Lewandowski, en tercero Jorginho, y pues como que no sé, colegas, realmente, pues yo creo que se lo debió de llevar Lewandowski, porque tuvo un mejor año futbolero, aunque están comentando que pues que no lo manejaron tanto por, que lo manejaron por distintas cosas para que se llevara el Balón de Oro, pero o sea, sí, Messi es mejor que Lewandowski, pero yo siento que este año no era para Messi. O sea, realmente sí fue campeón de goleo en España, ganó la Copa América, pero siento que el desempeño de lo que fue Lewandowski fue mucho mejor, fue un desempeño pues más notable, ¿no? No sé si es eso que tenemos, esa costumbre de que como vimos tantas veces ganar a Messi un Balón de Oro, como que ya nos aburrimos, pero sí hubiera sido mejor que se lo llevara pues nuestro querido Lewandowski. En cuarto, estamos buscando ahorita los resultados para checar. Bueno, lo que es Cristiano Ronaldo se va a quedar con 5 balones. Quién sabe si logre uno más. Pero ya se nos está yendo Messi 2 balones arriba de Cristiano Ronaldo. Aunque actualmente el año que está teniendo Cristiano Ronaldo pues se me hace notable, ¿no? Porque la edad, el club, la liga en que se encuentra es de pues más notable que la liga francesa, ¿no? Pero bueno, o sea, no, pues no sabemos bien qué vaya a pasar en el futuro, pero espero que el próximo año pues se lo lleve Cristiano Ronaldo, ¿no? Ronaldo es uno de los mejorcitos jugadores que tiene el mundo y que veremos jugar, ¿no? Estaba comentando lo que viene siendo Samuel Eto'o y se explicó que por qué no es justo que Lionel Messi haya ganado el Balón de Oro 2021 de France Football. Ahora el León Indomable espera que el genio argentino consiga el octavo. Bueno, es que hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Lo que viene siendo en el 2018 quedó, pues, que viene siendo Luka Modric, ¿no? En segundo lugar quedó en esa ocasión Cristiano Ronaldo, y en tercero quedó Antonio Griezmann, cuarto Mbappé y quinto Lionel Messi. Y lo que viene siendo en el 2019 quedó Messi, en segundo lugar Van Dijk, en tercero Cristiano Ronaldo, en cuarto Mané, en quinto Salah. Salah debería también ya de llevarse un Balón de Oro, pero bueno. En el 2010 quedó Lionel Messi, en segundo quedó Andrés Iniesta, en tercero quedó Xavi, en cuarto quedó Sneijder y en quinto Forlán, pero en el 2010. Y bueno, manejan la votación de lo que viene siendo el Balón de Oro y fue 613 votos para Messi, 580 para Lewandowski, 460 para Jorginho, 239 para Benzema, 186 para Kanté y para CR7, 178 para Salah, 121 para Bruin, 73 y para Mbappé, 58 y para Donnarumma, el porterazo de Italia, 36. Pues bueno, pues ahí quedó lo que viene siendo este Balón de Oro. Pero bueno, vamos cambiando de tema, vamos a hablar de lo que es el América. Tristemente fue eliminado. ¿Cómo puede ser posible que haya quedado eliminado en este torneo? Yo pensé que por haber perdido la final de la Conca Champions iba a llegar a la final fácilmente. Nunca pensé que lo fuera a eliminar el Pumas. De hecho, yo pensé que iba a ser goleado el Pumas. Pero bueno, yo no sé, me gustaría, si se termina su ciclo de Solari, me gustaría que llegara Vucevic y realmente ya invirtieran en jugadores de renombre, no trajeran a jovencitos sudamericanos, ya que traiga, no, o sea, este club del América, en mi opinión, no es para estar dándole fogueo a los chavitos sudamericanos y después se vendan a Europa, ¿no? Yo creo que hay clubes para eso. Este club es para mí uno de los más grandes de Europa y pues me gustaría que invirtiera, ¿no? Lo que viene siendo un buen dinero en lo que vienen siendo los refuerzos. Estos refuerzos, bueno, no sé, yo en mi pensar me gustaría que los refuerzos fueran pues libres. Ahorita se está dando mucho de contratar libres. Hay muchos jugadores libres con muy buen palmarés. Sería genial que apostaran por invertir en esos refuerzos. Entonces, a mí me gustaría que invirtieran allá en Europa algunos jugadores, pero quién sabe, ¿no? Esto ya depende de la presidencia, de todo lo que viene siendo esta maquinaria de lo que viene siendo nuestros queridos amigos allá de Club América. Bueno, colegas, y también vamos a hacer esto de que viene siendo pues una pequeña pausa para dar unos anuncios. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité Área Oriente 2 Chalco, orientación gratuita. Para más información, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal, paso 12, orientación gratuita. Para más información, contactarse al teléfono 5583-08-1923, atención de 10 a 18 horas. Pues bueno, colegas, les recomendamos pues seguirme en lo que viene siendo las diferentes plataformas, que viene siendo Twitter, que es Ulileve, lo que viene siendo el Twitter de del programa, que es Pez Platicando, y también a nuestro canal de YouTube, Pez Platicando. También, colegas, sigan a Webes Costa Rica, que tiene también un canal muy padre, sigan a Rolando Brenes, y bueno, también a nuestros queridos colegas de diferentes programas de lo que viene siendo el fútbol PES o de PES, que viene siendo pues InGame 14, que es PES Forever, hay nuestro querido Antonio León también transmite, muchos colegas están transmitiendo, el pintor José Luis Cuevas también está transmitiendo, síganlo en sus redes sociales y síganlos porque pues gracias a su gran apoyo, era lo que estábamos comentando, lo que es la plataforma de Spotify, nos está mandando, ayer nos mandó una mención, nos mandó una pequeña mención donde Spotify está diciendo que nos han escuchado en diferentes países, eso nos tiene muy contentos porque nuestro podcast ha llegado a diferentes partes del mundo, ha llegado a España, Chile, Bolivia, Portugal y Uruguay, y nos han escuchado 56 fans más que a otros podcasts del medio. Bueno, eso nos tiene muy contentos también, estamos muy, muy agradecidos con esta situación, y pues esperemos que siga esto de lo que viene siendo ese gran apoyo que nos da Spotify y también diferentes apps donde pueden consumir este programa de Pez Platicando, gracias a lo que viene siendo la dirección de La Voladora Radio y también a todo nuestro sistema y maquinaria de la dirección de La Voladora Radio. Y pues bueno, ¿qué podemos decir? Estamos muy contentos por todo lo que viene siendo este primer año, ya se va a terminar este año calendario y estamos muy contentos, vamos a tratar de tener varios programas especiales navideños, esperar contar con todo el apoyo de nuestros diferentes invitados, vamos a tratar de traer algunos actores de doblaje, algunos colegas del medio de Pez Platicando y pues ver quién más se deja invitar en este programa y pues bueno, esperar que siga siendo este su programa y pues tener lo que viene siendo. Pues bueno, y bueno, colegas, pero pues ya saben, nos pueden estar escribiendo a lo que viene siendo a nuestro querido WhatsApp, al 5540615459, al Facebook también, o al Twitter, es arroba La Voladora Radio, y nos pueden estar escuchando también por www.lavoladoraradio, y también nos pueden escuchar por la frecuencia 97.3 FM en la zona Volcanes. Y bueno, vamos a una pequeña canción, colegas, y en un momento regresamos. Perdido estoy, perdido. Yo estoy en el vicio de tu amor y no lo puedo entender, y no lo puedo entender. Nunca había querido así a una mujer. Perdido estoy, muy perdido yo estoy. Perdido, yo estoy. Cuando te sientas así igual que yo, ve a la farmacia de la esquina y tómate un purgante de amor, un brebaje mágico que te cure de amor. Ba ba ba ba ba ba ba ba. La vida de los gamers de PES. La vida de los gamers de PES. Pues colegas, regresamos después de un pequeño corte musical y pues bueno, estamos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM en Franca Rebeldía y los contactos en cabina son los siguientes: el teléfono es 5979785252, el WhatsApp es 5540615459, el Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio si nos quieren escribir, mandar mensajitos, cualquier situación, opinión o sugerencia, y también está por, si nos quieren escuchar, pues en todas partes del mundo, lo que viene siendo lavoladora.org, nos pueden escuchar en cualquier parte. Y pues bueno, colegas, pues vamos a estar platicando con nuestro querido invitado de esta tarde, es nuestro querido Edgar Trujillo, y pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que viene siendo el detrás de lo que viene siendo su canal. Nuestro querido Edgar Trujillo tiene un canal que se llama Liquidia Ahorros, pero también hizo una comunidad muy, muy activa en lo que viene siendo en ese mundo de compras y ofertas. Colega, eres bienvenido en este PES Platicando y son tuyos los micrófonos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues sí, como comentabas, soy un youtuber. Bueno, actualmente me dedico a YouTube. Ajá. Soy un youtuber, pero también he hecho otras cosas y sí creé también la comunidad de Liquidia Ahorros. Es una muy buena comunidad porque es más de 300,000 miembros compartiendo ofertas, que es más que nada de lo que trata el canal. Compartir ofertas, conseguir los mejores precios de cualquier tipo de producto, Buen Fin, Hot Sale, Cyber Monday, todo ese tipo de eventos. Ok, colega, pues bueno, me gustaría que te conociera la audiencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de ti, de dónde eres, tu edad, dónde estudias o que estudiaste, aparte si trabajas, algo que pues por lo regular no comentas en tus videos para que te conozca un poquito más la gente, ese lado humano que no nada más es grabar y que creen que nada más tener un canal de YouTube es ponerse a hablar? No, es mucha edición, es mucho trabajo y es mucho sacrificio. Sí, pues mira, sí estudié, terminé una ingeniería, generalmente no digo el dato completo porque luego suelen usar este tipo de información para hacer malas cosas, ¿no? Okay. Generalmente en el canal de YouTube. Pero bueno, sí les puedo decir que estudié una en ingeniería. Uh-huh. ¿Qué más me preguntabas? Ah, tu edad. Ah, ok, todo acerca sobre mí. Ok. Bueno, sí, tengo 28 años. Ya en YouTube tengo un año apenas. Okay. Tengo un año haciendo YouTube. Igual terminé mi licenciatura, ya tiene como 4 años. Uh-huh. Bueno, nivel licenciatura, pero es una ingeniería. Okay. Aparte me dedico a la música, soy músico también. Okay. Igual espero nos vemos pronto aquí también para hablar sobre mi canal de música, mi proyecto de música. Ajá. Y también, bueno, entre otras cosas, me dedico, por ejemplo, al diseño. También hago ahí varias cosas del diseño. Diseño, no soy diseñador gráfico, pero sí me dedico a hacer ciertas cosas. Más que nada para mí, para mi canal, mis redes, mi grupo de Facebook, todo ese tipo de cosas. Ok. Bueno, colega, ¿de dónde eres? Ya para irnos a nuestro corte. Ah, bueno, yo soy de Ecatepec. Ya, suelo estar muy activo en varios lugares, uh-huh, por lo mismo de las grabaciones, pero sí soy de Ecatepec. Ok, colegas, vamos a esta pausa y en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. Las necesidades de las empresas mexicanas han cambiado. En Nacional Financiera estamos preparados para afrontar contigo los nuevos retos que se presenten. Contamos con expertos en financiamiento y capacitación que te impulsan para desarrollar y crecer tu negocio, ofreciéndote soluciones de acuerdo a tus necesidades. Nacional Financiera. Nuevas realidades requieren nuevas soluciones. Visita nafin.com. Gobierno de México. Los fragmentos más pesados que expulsa el volcán caen cerca de él, y los más ligeros, como las cenizas volcánicas, pueden alcanzar grandes altitudes y ser arrastrados por los vientos sobre distancias de cientos y hasta miles de kilómetros, produciendo lluvia de cenizas sobre grandes extensiones. Para evitar daños, es necesario tomar algunas de las medidas preventivas como: cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo o cubrebocas. Limpia ojos y garganta con agua pura. Barre y retira la ceniza de techos, azoteas, patios y calles. Cubre tinacos, cisternas y depósitos de agua para que no se contamine. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en casa. No realices actividades al aire libre. Mantén a tus mascotas en lugares techados, al igual que su alimento. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. En la cuarta transformación, el salario mínimo ha tenido su mayor incremento sostenido de la historia, con una recuperación de 44% en términos reales. A la mitad del camino, esto se ha conseguido gracias al diálogo entre gobierno, trabajadores y empleadores, beneficiando a quienes menos ganan. Porque por el bien de todos, primero los pobres. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pues colegas, estamos de regreso en este Pez Platicando de esta tardecita y pues platicando aquí con nuestro querido invitado Edgar Trujillo. Y colega, pues platícanos una historia de tu canal, platícanos cómo se da y pues todo lo que conlleva tener un canal de YouTube. Bueno, el canal en sí no estaba planeado crearse, se creó por una casualidad, porque tuve un problema precisamente haciendo unas compras. Okay. Entonces se me ocurrió subirlo a YouTube porque no me querían vender los artículos. Ah, okay. De hecho, es un tema muy recurrente en mi canal de YouTube, ¿no? Que no te quieren vender los artículos que se encuentran en liquidación o a un precio bajo. Ajá. Entonces fue por este motivo que yo subí el video. Fue más como para evidenciar que para hacer el canal. Ajá. Cuando vi que el video tuvo bastantes visitas, entonces se me ocurrió seguir hablando del tema, pero no del tema de que te negaran la venta y demás, sino de las ofertas, porque mucha gente me preguntaba ¿cómo encontraste todos esos artículos a ese precio? Que fue más que nada el problema por el cual no me querían vender, porque todo estaba barato. Sí. Y ya fue así como inicié el canal. Por una casualidad, yo no tenía planeado hacer esto de YouTube. De hecho, yo ya tenía mi canal de músico de YouTube. YouTube, pero no es el mismo número de seguidores que tengo. Ah, okay. En uno tengo 4,000, en el de música, y pues no te escucha la misma gente. El público, para lo que es música, pues es un poco reducido, al menos que sea alguien muy famoso. Y ya fue por esto que se creó el canal. En cuestión de medio año, despegó bastante, ya estaba monetizando. Sí tardó bastante en monetizar el primer canal. Me lo reportaron porque hay bastante competencia en esto, más que nada en Facebook. Hay muchos grupos donde comparten liquidaciones y quieren ser los únicos. No sé cómo le hicieron, bueno, sí sé cómo le hicieron. De hecho, ya no van a poder tirarme el canal de nuevo porque sí sé cómo le hicieron. Total de que me terminaron tirando el canal y volví a hacer otro. Dije, ok, no importa, no pasa nada, vamos a demostrarles que su mala leche no va a poder más que nosotros, ¿no? Y en ese canal, ¿cuántos seguidores tenías? En ese canal ya llevaba 4,000 seguidores. Para mí ya era un gran logro, 4,000 seguidores, porque en el canal de músico no había pasado de esos 3,000 en varios años. Ya tiene años ese canal. Que de hecho también lo cerraron porque como todos los canales estaban vinculados a una misma cuenta de correo. Todos se cierran. Entonces el de músico también se fue. Ok. Para cuando hago el otro canal dije, bueno, vamos a demostrarles que no van a poder más que nosotros, ¿no? Ajá. Entonces para esto ya había abierto mi cuenta de TikTok. Okay. Y de un video que hice de TikTok jalé el tráfico a YouTube y en un día ya tenía mis 1,000 seguidores, que es el mínimo para monetizar. Ah, ok. Entonces en cuestión de un día ya teníamos de nuevo 1,000 seguidores. Excelente. Sí, estuvo muy bien. Pero para monetizar, pues sí, cuesta bastante trabajo porque te piden 4,000 horas de reproducción. Son 240,000 minutos. Y suponiendo que en promedio te ven en cada video 2 minutos más o menos, pues eran 120,000 visitas mínimo, suponiendo que te vieran 2 minutos cada persona. Entonces, 120,000 visitas sin ser conocido en YouTube, pues está bastante difícil. Es mucha cantidad de visitas. Total de que se me ocurrió subir una transmisión. Yo ya había dejado ese canal de lado, porque dije, ok, ya monetizaba, volví a conseguir mis 1,000 suscriptores en un solo día. De hecho, fue subiendo, ya llevaba unos 3,000. Ya tenía casi la misma cantidad de suscriptores que en el otro canal, pero las vistas estaban muy bajas. Hubo otro canal que cuando me cerraron empezó a hacer lo mismo que yo, y como que se llevó todo el tráfico, como que todas las vistas se las llevaba él. Entonces dije, bueno, ya no voy a continuar en esto de YouTube. Llega el Buen Fin del año pasado y se me ocurre hacer una transmisión. Dije, bueno, ya si no jala con esto, ya dejamos YouTube. Y si jaló, ese video llegó a 50,000 visitas y ese solo video, como tuvo bastante retención de público, generó varias horas. Y con ese solo video alcancé la monetización. Ah, okay. Entonces hice en ese mismo Buen Fin otras 2-3 transmisiones y ya me activaron la monetización, empecé a cobrar. Entonces ya lleva un año, por así decirlo, lleva un año el canal, de que lo retomé, de noviembre del año pasado. De que lo intenté, pues ya lleva unos un año y medio, más o menos. Ok. Ajá. En ese medio año me cerraron el canal, lo abrí de nuevo, lo planeaba dejar, y pues así fue como terminé en YouTube. Con lo del Buen Fin del año pasado despegó y sigue haciendo videos. Ok, y por ejemplo, platícanos cuando ya te dan tu placa. Te dicen, ¿sabes qué? Ya tienes placa de YouTube y todo esto. No sé cómo se llega a dar este momento. Pues fíjate que lo de la placa fue algo muy inesperado porque para esto, te digo que yo sí tenía bastantes seguidores a mi parecer, ¿no? Unos 4,000, de repente llegué a los 10,000. Cuando llegué a los 10,000 se me hacía bastante. O sea, así, wow, 10,000 seguidores. No sé qué pasó que de la nada todos empezaron a suscribir a mi canal. Gracias a un video, subí un video, le fue muy bien, el rendimiento fue, hasta ahorita lleva como 1,500,000 de visitas. Okay. Pero en un periodo como de, yo qué sé, un mes, alcanzó 1,000,000 de visitas. Fue ese video el que me hizo adquirir un buen de suscriptores. Entonces de la nada de tener 10,000 pasé a tener 100,000, e inclusive para cuando recibí la placa ya tenía como 180,000, creo. Entonces lo único que pasó fue que no la recibí. En YouTube no me había mandado ningún correo ni nada. Me saqué de onda y dije, bueno, ¿por qué no me han mandado correo? ¿Por qué no me han dicho nada? Entonces me puse en contacto con ellos y ya me dijeron que sí, que sí era acreedor al premio y que me lo iban a mandar. Okay. De hecho, no tengo una, tengo 4 placas de YouTube. Okay. Y aparte un reconocimiento. De eso no he hablado del canal, creo que aquí estoy spoilando un tantito, pero planeo enseñar después esas 4 placas y explicarte el porqué de cada una. Inclusive nunca hice ese como agradecimiento en YouTube de los 100,000 suscriptores. Lo hice en TikTok, que son videos cortos, más rápido. Pero se quedó ahí en el olvido ese video, sí lo grabé para subirlo, el agradecimiento por los 100,000 suscriptores, especial 100,000 suscriptores, se quedó ahí en el olvido. Llegamos hace poco, en noviembre, a los 300,000 y también el video especial de 300,000, como que ahí está en el olvido. Pero sí planeo hacer algo para agradecerles a todos. Ok, ¿y te la mandan por correo? ¿Cómo fue esta entrega? ¿Cómo la abres? ¿Tu unboxing? No sé cómo lo manejas. Te la mandan por correo. Es una empresa estadounidense la que se dedica a hacer estas placas. La empresa está, no recuerdo exactamente en dónde, en qué parte de Estados Unidos, creo que en California. Ahí fabrican las placas, te las mandan, te llega por correo. Y viene una caja negra de cartón que dice YouTube. La abres, trae un reconocimiento impreso en como en papel opalina más o menos y trae tu placa. ¿Pero tus datos, todo esto te lo pidieron antes o tú se los mandaste o qué tipo de datos te pidieron? Para esto tus datos ya están en YouTube porque cuando vinculas tu cuenta de AdSense, pues vienen todos tus datos fiscales y demás. Y creo que también tuve que proporcionar la dirección o confirmarla más bien. Pero sí, todos tus datos los tiene YouTube. De hecho, como tiene tus datos fiscales también, pues los canijos ya te empiezan a quitar impuestos, creo que desde agosto me empezaron a quitar impuestos. Ok, ¿tú crees que la vida así de un youtuber sí conviene o es mucho sacrificio y no obtienes nada o depende mucho de uno o en qué lo manejas tú? Mira, se puede vivir de YouTube, de hecho yo tengo un canal que se llama Vivir de YouTube. Lamentablemente no he subido nada más que un video, pero... tengo un canal que se llama Vivir de YouTube y ahí les muestro cómo hacerlo, cómo empezar, cómo generar ingresos, y la verdad es que se puede vivir bastante bien con esto de YouTube. Pues bueno, colega, estamos llegando al final de esta primera parte de esta esta plática. Próximamente tendremos la segunda parte para que nos siga comentando nuestro querido invitado Edgar Trujillo, pero me gustaría que nos dieras todas tus redes sociales para que te sigamos. Claro que sí. Casi en todas las redes, o más bien dicho en todas, pues me encuentran como Liquidahorros. Si ustedes ponen así en el navegador de Google, por ejemplo, pues les va a aparecer página de internet o mi blog, que es Liquidahorros. Ese apenas le estoy dando mantenimiento, apenas lo estoy creando, pero ya lo pueden ver. Instagram, Liquidahorros también. TikTok, Liquidahorros. YouTube, Liquidahorros, Liquidaciones y Ofertas. ¿Qué más me falta? Facebook. Hay 2 páginas, una que se llama Liquidahorros y otra que se llama Liquidahorros Edgar Trujillo. Y bueno, las pueden identificar por el número de seguidores, porque hay muchas copias. Hay varios grupos que utilizan mi nombre. Pero el principal tiene más de 300,000 miembros y las páginas de Facebook tienen una 30,000, otra 15,000. TikTok tiene 580,000, lleva para los 600,000 TikTok, y YouTube tiene 320,000, algo así.